Coordinación Sociedad Civil Las Habas de Arteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Arteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México. 22 de julio de 2020. Al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las y los defensores de los derechos humanos, a los medios libres y alternativos, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanas y hermanos, primero que nada, les saludamos desde Arteal. Sabemos que en tiempo de la pandemia por el COVID-19 no es fácil la vida, pero le deseamos de corazón que entre todas y todos podamos salir de ese sufrimiento. Pero no basta enfocarnos no solo en el COVID-19, analizando bien, populan un sinfín de virus que sofocan a México. Uno de ellos es el caso del niño Dylan, desaparecido el pasado 30 de junio en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los ricos en la complicidad con el gobierno de la Cuarta Transformación han usado de cortina de humo a la pandemia del COVID-19 para imponer sus megaproyectos, como el caso del llamado Tren Maya. Y así, un sinfín de atropellos y violaciones a los derechos humanos se cometen durante la pandemia. Hermanas y hermanos, ahora vamos a pasar al tema de la masacre de Arteal, impune a estos días. Respecto a la memoria y dignidad de nuestras 45 hermanas y hermanos, más 4 bebés no nacidos, por encima de reafirmamos que las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Arteal, miembros de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Arteal, bajo ninguna circunstancia estamos aceptando una solución amistosa con el Estado mexicano en el caso de la masacre de Arteal, sino lo que hemos demandado es el informe de fondo, caso 12790, Manuel Santis Culebra y otros masacres. El pasado 17 de julio, en una nota del periódico La Jornada, publicó que la Secretaría de Gobierno y víctimas de Arteal firmarán acuerdos de solución amistosa. Aquí se pueden leer con el detalle dicha nota. Este grupo de sobrevivientes quienes están negociando con el gobierno ya no son miembros de las abejas de Arteal. Situación que la hemos aclarado varias veces. El caso de la masacre de Arteal es el interés público. Por lo mismo, pedimos al gobierno de México que públicamente precise que un grupo de sobrevivientes seguirá el camino del informe de fondo. También pedimos respetuosamente a los periodistas, medios de comunicación y todas las personas quienes tengan interés en abordar dicho tema, tengan la capacidad y ética de informar oportuna y veraz a la sociedad civil nacional e internacional. Por ejemplo, cuando escriben de la masacre de Arteal, no se preste a confusiones, ya que como también es público, hemos aclarado a través de comunicados y conferencias de prensa que hay un grupo denominado Consejo Pacifista o Consejo de las Abejas, que no son parte de las abejas de Arteal, el cual es el que tiene interés en la solución amistosa con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y retomando la nota de La Jornada, donde menciona que este 3 de septiembre firmarán un acuerdo de solución amistosa y en esa fecha también celebrará un acto de reconocimiento del Estado mexicano por los hechos que dieron lugar a la muerte de 45 indígenas totiles. El Estado mexicano y el grupo de víctimas coincidieron que en este acuerdo contribuirá para que juntos se avance en la reconstrucción del tejido social en Arteal y las comunidades indígenas aledañas. Le preguntamos al Estado mexicano: A. ¿cómo le va a hacer en su acto de reconocimiento por los hechos a la muerte de 45 indígenas tzotziles, cuando este grupo de sobrevivientes que va a firmar la solución amistosa no representa en su totalidad de las 45 hermanas y hermanos nuestros y más los 4 bebés no nacidos? Supongamos que el Estado mexicano hace un reconocimiento de su responsabilidad en la masacre de él. ¿Acaso en ese acto estará presente el ejército mexicano también para asumir su responsabilidad en la creación, entrenamiento, dotación de armas a los paramilitares del uso exclusivo del ejército mexicano y del diseño del plan de campaña Chiapas 94? La nota de dicho periódico termina su último párrafo: el Estado mexicano y el grupo de víctimas coincidieron en que este acuerdo contribuirá para que juntos se avance en la reconstrucción del tejido social en el país. ¿No se dan cuenta que esta firma de solución amistosa entre el Estado mexicano y el Grupo Consejo Pacifista o Consejo de la Saber genera más división entre los sobrevivientes, como lo hicieron los gobiernos priistas y panistas? Para nosotros, los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Acteal, el mencionado acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en la masacre de Acteal no es más que dar atole con el dedo. Hermanas y hermanos, defensoras y defensores de los derechos humanos, periodistas, documentalistas, académicas, académicos, estudiantes honestos, honestas y de buena voluntad, con el debido respeto que se merecen, les pedimos en nombre de nuestra lucha no violenta y en nombre y memoria de nuestras hermanas masacradas y masacrados, aquí en Acteal, difundan nuestra palabra que demanda justicia digna, duradera y humanizada, y no una justicia a medias o condicionada. Y juntos pidamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya dicte el informe de fondo del caso 12790, Manuel Sánchez Culebra y otros. Y en Acteal, y en consecuencia, se investiguen y se castigan a los actores intelectuales de dicha masacre. Cualquier duda o comunicación respecto a la masacre de Acteal pueden escribirnos a nuestro correo electrónico y redes sociales que aparecen abajo. Y estén al tanto de acciones públicas que realizaremos sobre nuestro posicionamiento en torno a nuestra exigencia de memoria, verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. Desde Acteal, Casa de la Memoria y de Esperanza, no nos cansamos de denunciar la impunidad en la masacre de Acteal. Atentamente, la voz de la Organización de la Sociedad Civil, Las Abejas de Acteal. Firman la mesa directiva. Gracias.